pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Econo Nuestras, aquí en la radio La Voz de los Trabajadores. Estamos a día lunes 19 de noviembre. En el día de hoy tenemos una particular, conmemoración. Y digo particular porque vamos a ver cómo esta conmemoración reúne distintos hechos, incluyendo al invitado que tenemos el día de hoy. Hace 113 años, el día sábado, se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Clotario Blest. Ustedes saben que a nuestro operador detrás del vidrio aquí en la radio, nosotros le llamamos DJ Clotario. Estamos en la sala Clotario Blest de la CGT. Y además, nuestro invitado lo conocimos en una escuela sindical llamada Escuela Sindical Clotario Blest, realizada por los estudiantes de leyes de la Universidad Alberto Hurtado. Y y a quienes que tenemos aquí al frente de nosotros hoy en día, aquí en el estudio, en esta sala Clotario Blest, como les decía anteriormente, es Sergio Gamonal, quien es profesor de Derecho. Él es abogado, pero se está dedicando a la academia como profesor de Derecho al Trabajo en la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Cristóbal. Muchas gracias por la invitación. Sergio nos va a conversar el día de hoy de algo que evidentemente me dejó medio prendado ese día cuando lo fui a escuchar a la escuela sindical. Es un diagnóstico bastante interesante. Nunca habíamos tenido un abogado en Econ Nuestra, quiero aclarar eso anteriormente. Pero ese diagnóstico agregado que se puede realizar cuando uno mira la información de lo que vive día a día como trabajador o como dirigente sindical, pero cuando uno va sumando esta experiencia, es como cuando vienen acá, entre abro comillas, profesionales, en general lo que nos vienen a hablar es de cómo se percibe el asunto sumando cada una de estos distintos hechos que se reparten en nuestra loca geografía. Bueno, eso, y también nos va a hablar de una página web, de hecho vamos a empezar a hablar de eso, pero antes vamos a irnos con nuestra primera canción. La letra creo que viene como anillo al dedo, al menos a la ocasión. Te sabe que le tratamos de dar contenido con la música a nuestro programa de economía crítica aquí en la radio. Y va dedicado, bueno, al natalicio de don Clotario Blest, pero también a un escucha, muy buen amigo de la radio, el señor Camilo Torres. Y esta canción se llama Disculpe el Señor y es de Joan Manuel Serrat. Disculpe el Señor, si le interrumpo, pero en el recibido hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada, no entendí muy bien. Sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, tiene usted alguna cosa que les pertenece. Quiere que les diga que el Señor salió, que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el Señor dice, Santa Rita, Rita, Rita. Lo que se da no se quita. Disculpe el Señor, se nos llenó de pobres el recibido y no paran de llegar. Desde la retaguardia por tierra y por mar. Y como el Señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique. que yo por donde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves o los hechos, usted verá que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre? O mejor les digo como el Señor dice: bien me quieres, bien te quiero. No me toques el dinero. Disculpe el Señor, pero este asunto va de mal en peor. Vienen a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí. Trate de contenerles, pero ya ven, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé, le dejo con los caballeros. Y entiéndase usted, si no manda otra cosa me retiraré, y si me necesita llame. Que Dios le inspire o que Dios le ampare, que esos no se han enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado. Bueno, después de ese tema de Joan Manuel Serrat, disculpe el señor, vamos a empezar a conversar aquí con Sergio, que como lo decía es abogado, nos va, digamos, a ayudar a hacernos un panorama, digamos, de cómo está la situación de ver y derecho. Te comentaba yo anteriormente, bastante pretencioso como la forma de decirlo. Pero antes de eso, antes de todo, yo te quería invitar a que presentes un producto que tienes que tener al aire, digamos, hace dos meses. ¿De qué estamos hablando? Preséntalo tú. Estamos hablando de una página web que hemos abierto, que se llama glosalaboral.cl, o sea, www.glosalaboral.cl, y es una página que busca difundir, bueno, algunas de las investigaciones que he hecho en materia laboral. Por lo tanto, bueno, cuenta de varias partes. Ahí tú puedes encontrar dos libros de Derecho del Trabajo que puedes bajar gratuitamente. Uno es Introducción al Derecho del Trabajo y otro Daño Moral por Término de Contrato de Trabajo. Ahí están colocados también unos 40 trabajos míos que he publicado en Chile y en el extranjero en castellano, que tú puedes bajar también de todo tipo de temas, desde el mobbing, pasando por negociación colectiva, libertad sindical, nuevas tecnologías y derecho laboral que tú puedes bajar. Tengo también una selección de unas 40 sentencias chilenas, sobre todo en materia de derechos fundamentales en el trabajo, discriminación, discriminación por edad, discriminación por discapacidad, algunas de libertad sindical, que creo que son bastante importantes. Tengo también una selección de todas las sentencias del Tribunal Constitucional que se han vinculado con alguna materia laboral. Y además hay una sección que se llama Filosofía del Trabajo, donde se cita a grandes pensadores sobre el tema laboral, Schopenhauer, Nietzsche y otros, que todos han tenido que decir algo, dado la importancia del trabajo, han tenido que decir algo acerca del derecho al trabajo. Y en esta página también tenemos algunas columnas que yo he sacado en la prensa. Tenemos links a distintas páginas de otros países en materia de derecho al trabajo, básicamente en inglés, pero hay en italiano, en francés, portugués y en castellano, porque el tema laboral siempre concita preocupación en todas las latitudes. Y finalmente tenemos noticias del mundo en materia laboral. Por ejemplo, en este minuto hay una comisión de Indonesia que está estudiando el sistema laboral de Corea del Sur. También el día miércoles está convocado por Correo de Chile una marcha a la moneda para protestar por sus bajos sueldos. Bueno, todas esas noticias de Chile, pero sobre todo del mundo, vamos colocando algunas noticias que consideramos relevantes. En Estados Unidos, por ejemplo, acaban de condenar a Walmart a pagar una indemnización de más de $1,000,000 por maltrato verbal a un supervisor, o a Domino Pizza, si mal no recuerdo, en un tema de no pago de horas extras en Florida, o se acaba de aprobar en New Jersey una ley que prohíbe al empleador preguntarle la clave de Facebook al trabajador. Por lo tanto, el tema laboral no es solo local, no es solo chileno, y yo diría incluso que dentro del ámbito jurídico el derecho laboral es de los más homogéneos en todo el mundo. Son homogéneos las leyes y son homogéneos los problemas. Exacto. Entonces tratamos de tener información de todo esto. Así que una página, yo creo, entretenida, bueno, de difusión, pero la idea es poder que la gente entre y pueda tener acceso a trabajos de docencia, como es mi caso. Yo soy solamente docente y pueda bajarlo gratuitamente. Y en todo caso, este proyecto nace con la idea de escribir un libro que todavía no está finalizado, pero que espero que esté en enero en la página, que se llama El ABC del Contrato de Trabajo. Y es un libro destinado a personas no especialistas, que no son abogados, al ciudadano, a la señora Juanita. De hecho, lo denomino el manual de la señora Juanita, ¿no? Y en donde explique en términos simples pero rigurosos qué es un contrato de trabajo, cuáles son tus derechos mínimos, de qué se trata esto y qué es lo que la ley te otorga como derecho. Y ese libro no se va a vender en papel, va a estar ahí, se va a poder bajar gratuitamente, porque lo voy a publicar yo, digamos, se va a poder bajar gratuitamente de esta página. Todo lo que es gratis nos gusta aquí en Econonuestras, pero más allá de eso, es ver que el objetivo, digamos, es justamente ese. Es como nosotros en Econonuestras, en la página, llamamos deselitizar la disciplina, que uh-huh. No es otra cosa que en realidad llevarla al lugar desde donde viene. Uh-huh. Que no es solamente algo privativo de aquellos que escriben. Correcto. Que escriben, sino que, porque lo vivimos todo el día, especialmente el tema del contrato. Sí. Ya que lo mencionaba respecto a este libro que se va a llamar El ABC del Contrato de Trabajo. Hay muchos mitos, ¿no? Te nombro uno, que uno puede estar 3 meses a honorario. Eso no es cierto. Si una persona está subordinada, aunque sea un día, es contrato de trabajo. Entonces la ley es sumamente clara en esos puntos y bueno, la ambición es que con ese libro a todo el mundo le quede claro. Repito el nombre de la página, www.glosalaboral.cl. Bueno, en todo caso, aquellos que nos están escuchando y no fue por ser salameros, créanos, pero Glosa Laboral ahora está alojado en econonuestras.cl, en nuestra parte ahí a la izquierda, abajo de la izquierda, curiosamente, donde están nuestros enlaces. Pueden revisar, entre otras, Fundación Sol, Fundación Senda, incluso el Diario Financiero y el Estrategia. Está también ahí Glosa Laboral, porque justamente, entre otras cosas, también tiene un nodo de difusión, no solamente de trabajos o de lo que tú has escrito o de lo que vas a lanzar, sino que también hay noticias, por lo tanto, algo que se actualiza constantemente. Por lo tanto, ya desde ya, queríamos partir con Sergio hablando de la página para aquellos que nos están escuchando y que evidentemente lo hacen a través de internet. Puedan ir desde ya visitando la página y si es que quieren lanzar alguna pregunta o comentario, ustedes saben que siempre está abierto el Facebook que está manejando ahí DJ Clotario en el Facebook de La Voz de los Trabajadores, que es nuestra radio. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ir a una canción. Esta canción, de hecho, se llama, yo no soy para el alemán, pero es Arbeit macht frei, que es el lema este que estaba fuera de los campos de concentración, de la mayoría, no todos, que dice el trabajo nos hace libres, o el trabajo hace libre. Es bastante interesante ese juego que uh-huh. perverso, uh-huh. Realizado por los nazis en sus campos de exterminio. Bueno, y esta justamente... esta canción lleva ese nombre y es de la banda inglesa The Libertines. Y a la vuelta seguimos conversando, ya entrando en materia leguleya aquí con Sergio. Clear. Arbeid Mach Frei, así se llama la canción de esta banda inglesa de Libertines, El Trabajo Nos Hace Libre, ¿nos hará libre? Bueno, desde la perspectiva de nuestro invitado Sergio, yo creo que no, pero esto es ir concluyendo un programa que recién está comenzando, así que vamos a ir con una, yo diría, la primera pregunta bastante general. Esta, desde esta perspectiva agregada como abogado laboralista, ¿cómo percibes tú, Sergio, la relación deberes y derechos en términos laborales para la economía chilena? Uh-huh. Bueno, lo primero que habría que decir que básicamente el derecho laboral existente hoy en Chile es una herencia de la dictadura. Es un derecho laboral que ha tenido múltiples enmiendas, pero así todo guarda ciertos lineamientos esenciales que fueron decretados en el plan laboral del año 78-79. Y habría también que hacer una distinción entre lo que se denominan las dos almas del derecho del trabajo: el derecho individual, que está encargado del contrato de trabajo, y el derecho colectivo, que está encargado de sindicatos, negociación colectiva y huelga. Por decirlo en términos simples, el derecho individual establece mínimos, derechos mínimos y deberes mínimos para trabajador y empleador, y el derecho colectivo lo que hace es empoderar al trabajador, permitir que se sindicalice y que negocie igual a igual, y para eso le da el instrumento de la huelga. Si hacemos paralelo con la caña de pescar, ¿no es cierto?, diríamos que el derecho individual le da el pescado al trabajador y el derecho colectivo le da la caña de pescar, y el trabajador, digamos, tiene que ahí negociar de igual a igual con el empleador. Entonces, en la primera parte, el derecho individual del trabajo, Chile ha tenido muchas enmiendas desde los 80 y bastantes avances. Hay temas notables, como por ejemplo el nuevo procedimiento laboral, que ha cortado muchísimo los juicios de 2 años a 3 meses, lo que es una verdadera revolución pro trabajador, el tema de los derechos fundamentales, la relación laboral, y por lo tanto ha habido algunos cambios bastante importantes, pero también hay falencias que se mantienen, como que no exista ningún tipo de regulación del despido colectivo, como que el despido mal realizado no es nulo, sino que implica solamente pagar más, y ese tipo de materia, y porque este derecho individual está conectado al otro, al derecho colectivo. Y en materia de sindicato, aunque ha habido enmiendas, la verdad no se han dado los quórums necesarios ni las mayorías para tener una enmienda de verdad y que Chile tenga un derecho colectivo, sindicato, negociación, huelga, acorde con lo que es los países del OCDE. O sea, mucho más derecho de huelga, imposibilidad de contratar trabajadores reemplazantes, sindicatos que generalmente tienden a ser por área de actividad y no sindicatos dentro de la empresa. Por lo tanto, ahí hay muchos puntos en los que Chile está en falencia. Y es así como, en lo que es los mínimos, claro, el trabajador tiene una tutela, una protección, pero mínimo es el ingreso mínimo, ¿no? 182 mil pesos, que en Chile de hoy prácticamente vive en forma muy, muy, muy, con muchas carencias, ¿no? Con ese monto. Y la forma de elevar los mínimos siempre ha sido esta otra alma, la alma colectiva, y esa tiene varios pies cojos, por no decir que está inválida de frentón, y por lo tanto se nota, ¿no? Se nota en la mala distribución del ingreso y en el funcionamiento del mercado de trabajo en Chile. Cuando tú mencionas, por ejemplo, esto es una consulta aquí a la carrera, a la conversación, de donde se han reducido el número de tiempo, de meses, uh-huh, en los juicios del trabajo, temas del trabajo, ¿cómo han sido los resultados? ¿Favorable al trabajador? Los resultados en términos estadísticos son, ¿sí?, similares a los anteriores a la reforma, solo que en vez de que dure 2 años, el juicio dura ahora 3 meses. Y eso implica que aproximadamente la mitad se transa, ¿sí?, y la transacción o el avenimiento no implica que nadie gana. Si uno le pregunta a los empleadores, ellos sienten que tuvieron que transar porque iban a perder. Y si tú le preguntas a los trabajadores, ellos sienten que tuvieron que transar porque no podían esperar las lucas y el juicio puede demorar. Y después puede demorar la etapa de cobranza, que es otra cosa. Ganaste el juicio, pero pues tienes que cobrar. Y eso puede demorar varios meses. Entonces, nadie queda contento. Y el otro 50%, hay un porcentaje mayoritario que ganan los trabajadores. 80-90%, ¿no? Y esa estadística que te estoy dando es relativamente la misma que había antes de la reforma. Ah, ok. Ya, perfecto. O sea, en cuanto al fondo, no ha cambiado. Mm. El tema es que no es un detalle el tiempo. Si el juicio demora 2 años, el empleador podría perfectamente decirle al trabajador, bueno, no le pago, o sea, o llega a un acuerdo o no le pago y en 2 años más tiene su dinero. Entonces, como por ahí decía un autor, es un crédito gratuito del Estado al empleador, ¿no? Mientras más largo el juicio laboral, mejor para el empleador. ¿Pero ha incentivado que se realicen más demandas, por ejemplo, de parte de los trabajadores? Ahí no dispongo esos datos. Yo diría que en parte sí. Hay leyes como la de subcontratación que se han logrado aplicar gracias al nuevo procedimiento. La Dirección del Trabajo fue desautorizada por los tribunales en su minuto cuando fiscalizó a Codelco el año 2006 con las acciones de protección que hizo Codelco contra la Dirección del Trabajo. Entonces esa ley, que parecía ahí que quedaba absolutamente sin aplicabilidad, fue aplicada en definitiva a través de los tribunales, ¿no? Así que ha tenido una eficacia pro trabajador absolutamente. Tú mencionabas anteriormente como piso, digamos, el tema del derecho individual. Sí. Esa categorización, espero que para aquellos que no escuchen la haya quedado bastante clara. Es muy, muy bueno el esquema, digamos, entender que un tema es el contrato. Sí, tú, trabajador, sí. Cómo te, digamos, negocias tu situación de trabajo con tu empleador, pero cómo también lo haces a nivel colectivo. Y tú dices que a nivel individual se ha generado al menos un piso, un piso, entre comillas, aceptable, pero que parece que la gran deficiencia que se tiene en la legislación chilena respecto a lo colectivo. Sí. Bueno, a ver, no quisiera decir que el piso es aceptable. Hay un piso que es distinto a lo que había en la época militar, absolutamente, y que estaba mejor, ¿eh? Pero como te digo, todavía hay falencias en la legislación individual, falencias importantes de derechos que no están para el trabajador. Y el mismo ingreso mínimo generalmente, o en muchos países, es sectorial. Entonces, este mínimo que lo tiene que pagar Codelco y que también lo tiene que pagar un muy pequeño empresario que en realidad anda así al justo con las lucas, no es un gran derecho mínimo, ¿no? Si fuera sectorial, tú dirías, bueno, en la agricultura es tanto, pero en la minería es tanto y en el retail es tanto. Entonces puedes un poco nivelar sin hacer injusticias, ¿no es cierto?, según las capacidades económicas de los sectores. Por lo tanto, ahí hay mucha falencia. Ahora, claramente en el ámbito colectivo, sí, Chile tiene mucha falencia. Tiene una estadística probablemente única en el mundo. Tiene más gente sindicalizada que cubierta por contrato colectivo, cuando siempre es al revés. Siempre son menos los sindicalizados y más los cubiertos en el contrato colectivo, porque el contrato colectivo tiene una vocación expansiva y una vez que se celebra se le aplica a otros trabajadores que no fueron necesariamente representados, pero Chile tiene como un 9% de sindicalización en el sector privado, hablo, y como un 6% cubierto por contrato colectivo. Eso es perturbador, implica que hay sindicatos que no negocian colectivamente. Uno podría pensar entonces que hay trabajadores que forman un sindicato para hacer una colecta o para organizar una rifa o para organizar una kermés o el paseo de empresa, y la verdad es que los sindicatos nacen para negociar colectivamente y tener el instrumento de la huelga. Pero esa estadística es muy perturbadora en ese sentido, ¿no? Efectivamente, claro. Y a nivel individual, fuera del tema de... Para tratar de cubrir eso y después entrar de lleno al tema colectivo, ¿dónde tú crees que también está el resto de las deficiencias? O más que todo, digamos, son deficiencias, porque tú hacías anteriormente el alcance de que esto proviene del plan laboral de ya hace 33 años. Efectivamente, eso responde a una estructura que estaba implementando, es parte, digamos, uno de los pilares de la estructura neoliberal que caracteriza a nuestra, no solo a nuestra economía, sino que nuestra legislación, nuestra política completa gira en torno a eso. La pregunta que me hago yo, ¿hasta qué punto en realidad se pueden hacer cambios o van a dejar hacer enmiendas, pero sin que perturben un eje fundamental de cómo funcionan las cosas hoy en día? Yo creo que, a ver, parte de las enmiendas... Me queda la impresión que maquillar un poco, quitar un poco de presión social, pero ¿se podrá llegar efectivamente a picar el pilar? En el ámbito individual yo diría que nadie está contento. Yeah. O sea, si uno le pregunta a los empleadores, te van a decir que se ha desconfigurado el mercado de trabajo, que las regulaciones alzan artificialmente los costos, que falta flexibilidad. Si tú le preguntas a los trabajadores, te van a decir que es muy fácil que lleguen a trabajar horas extra aunque ellos no tengan acuerdo, que muy fácilmente van a transar en el descanso dominical, que muy fácilmente no van a poder tomarse vacaciones, lo cual también es cierto. Entonces, nadie está de acuerdo. Ahora, hay que tener cuidado porque América Latina no ha seguido una tendencia en materia de política del derecho necesariamente la del mundo. A pesar de que el mercado ha llegado a los países de América Latina, ha habido una contrarrevolución en las leyes. El legislador ha insistido en proteger al trabajador, por ejemplo en Brasil, por ejemplo en Argentina, por ejemplo en Uruguay. Y incluso algunos autores hablan de un derecho laboral post-neoliberal. Ahora, Chile se enmarca más difícil porque le falta el pilar colectivo, que es súper importante. Pero incluso en el derecho individual ha hecho también avances, si tú lo comparas con lo que había en el plan laboral. Pero el avance tampoco necesariamente es suficiente si consideras que al no haber sindicatos fuertes ni negociación colectiva, lo que queda es este pilar. O sea, es un mínimo y es un máximo para mucha gente. Entonces, lo que ocurra con este pilar es como bien relevante. Y además, viendo los otros países, generalmente este pilar igual va acorde con el nivel de riqueza del país, ¿no? O sea, un país africano o países sudeste asiático, algunos más pobres, tienen ingresos mínimos más bajos, los europeos más ricos, y Estados Unidos también tiene algunos estándares laborales mucho más altos que Chile, y por lo tanto, entonces hay que como calibrarlo. Da la impresión de que no está calibrado, o sea que nuestro derecho individual no responde a un país de 14 mil dólares de ingreso per cápita, sino uno de 8 mil, y entonces todavía hay un espacio importante de crecimiento de derechos en ese punto. Y en el tema individual, por ejemplo, bueno, esta es una pregunta que tiene que ver con lo que estás haciendo y con glosa laboral, de hecho. Uh-huh. ¿En el ABC del contrato uh-huh. de trabajo estás tratando este tema o también...? No, estoy explicando los derechos sin entrar a un estudio crítico en sí del derecho. Algunas cosas voy a decir. Voy a tener un capítulo de por qué sindicalizarse, aunque el libro no es del pilar sí. colectivo. Claro. ¿Por qué es importante sindicalizarse? ¿Qué importancia tiene? ¿Y cómo eso podría ayudar en este otro? Pienso, no va a estar dedicado a esto, pero claro, la gente es pensante, entonces no basta con explicarle, mire, esto es así, asá, hay que tratar también de ir un poco hacia la razón que hay detrás. Pero entonces ¿no? sí abarca justamente parte, esto que estamos sí, hablando ¿no? ahora, lo individual. Parte, sí. que... Lo individual, no, sin claro. duda, sí, sí, eso la explicación del tema individual. ¿No? A su vez también otro texto que está en la página, que es el tema del daño moral uh-huh. Frente al despido, también lo está, digamos, está cubriendo esta parte individual. Sí, sí, sí, sí. sí. Lo que pasa es que los tribunales han ido construyendo toda una jurisprudencia de indemnizaciones extras cuando el despido es abusivo y te destrozan tu carrera profesional solo por no pagar la tarifa. Entonces ahí entra el tema del daño moral. Y como también se legisló para proteger los derechos fundamentales, los derechos humanos del trabajador dentro de la empresa, eso genera indemnizaciones de daño moral y ha habido en Chile varios juicios con indemnizaciones interesantes para trabajadores afectados en sus derechos fundamentales. Ahora, de estos derechos fundamentales, hay uno muy relevante que es la libertad sindical y en Chile siempre el pariente pobre, ¿no? La libertad sindical igual queda con una pata coja en ese punto. Pero el resto, digamos, lo que es privacidad del trabajador, integridad psíquica, con los nuevos procedimientos aprobados en la época de la concertación, habría que decir que todas estas enmiendas individuales, gusten o no, fueron aprobadas en época de la concertación, está tutelando de mejor forma esos derechos que antes en Chile era como impensable. Incluso la misma ley de acoso sexual, que fue una novedad en Chile, no lo era en el mundo, recién en el 2005 sacó una ley de acoso sexual, fue sin duda un avance. Siempre estamos como un poco atrás, parece, cuando uno se compara con el mundo en temas legales, cuesta un poco entender, sí. Obviamente me voy a ir un poco del aspecto del trabajo, pero el tema, por ejemplo, cuéntame tú, ¿cuánto se legisló respecto a la separación o al divorcio? Al divorcio, 2003-2004. Sí. Entonces, como que siempre estamos un poco atrás. Sí, sí. Somos, parece que, aunque es un cliché, sí somos insulares, un poco culturalmente. La cordillera muy alta, el desierto muy seco, claro, y ahora gracias a los aviones Chile está conectado, pero cuando mis papás eran niños no era así. En invierno era un problema llegar a Chile, era un problema cruzar la cordillera, un problema el desierto, tener que cruzar por el Cabo de Hornos, no era fácil, y en ese sentido, digamos, es todo un punto. Y por otro lado también creo que la desinformación es bien importante, y ahí conecto con glosa laboral de nuevo. Porque claro, si tú no tienes nociones de ciertos derechos, tampoco los exiges, tampoco tienes idea, ¿no? Y en ese sentido, el hecho que solo recientemente la mayor parte de la población termina cuarto medio, etcétera, o sea, hace 50 años, ¿no es cierto? En Chile la mayor parte de la población no sabía leer y escribir, y eso claro, te afecta grandemente los derechos, ¿no? Si uno compara con Argentina y Uruguay, ¿no? Para, no hay que ir a Europa, ¿no? Hay que comparar con países equiparables, ¿no? Entonces, hay claves maestras, hay llaves maestras, ¿no? O piedras angulares, la educación. Claro. Y claro, eso te va a incidir también en las leyes, ¿no? Absolutamente. Bueno, de hecho, ya que mencionaste Uruguay, vamos a ir con un autor uruguayo, ya que justamente también hiciste un diagnóstico bastante triste, este programa no le levanta el ánimo a nadie por lo general. Vamos con esta canción, de hecho, que se llama Esa Tristeza, y es del cantautor uruguayo. Esta es una canción ya de tener como 30, 40 años, la presentó un compañero durante el fin de semana, y es de Eduardo Mateo. Esa tristeza que tienes viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas por manos que han escapado, por manos que han escapado. Esa tristeza que cuelga donde termina tu pelo viene de un mar que ha secado mientras soñabas anhelos, mientras soñabas anhelos. Sí, bueno. Bueno, muchachos, volvemos. Me estaba diciendo Sergio que no íbamos a tener un programa tan lóbrego, tan lúgubre y todos sus sinónimos respectivos. ¿Tú querías comentarnos? Sí, yo pienso que, bueno, sin duda el diagnóstico no es tan positivo, pero yo pienso que no todo es tan negativo. Muchos países latinoamericanos han optado por volver a proteger al trabajador. Incluso Chile, en esta beta de derechos fundamentales o un procedimiento más corto, ha sido con una idea de proteger al trabajador como parte débil, digamos, del contrato de trabajo. Y por lo tanto, si bien es cierto que el tema sindical, sí, ahí muy negativo, de todas maneras, no creo que haya que quedar como con una sensación tan negra, tan oscura. Y en el mundo están ocurriendo cosas muy interesantes. Países del tercer mundo, ¿no es cierto?, que empiezan a entrar en esta senda del derecho al trabajo, incluso China, que se caracteriza por producir con esclavos, con niños, con presos, al ir creciendo empieza a tener presiones por parte de los trabajadores, y el 2008 dictó, por ejemplo, un estatuto de derecho individual del trabajo, de este mismo pilar que tiene Chile, o en Shanghái ha tratado de hacer experiencias de negociación colectiva, y claro que son imperfectas, pero hace 10 años o 20 no había nada en China. No había contrato de trabajo, no había nada. Hoy día hay contrato de trabajo, descanso dominical, y puede que no se cumplan, pero fue el mismo itinerario que hizo el derecho al trabajo en Europa. Primero fueron las leyes, después no las cumplió nadie, y después vino la inspección del trabajo, tribunales y sistemas de cumplimiento. Por lo tanto, no estoy lo mismo en el sur de África, después del apartheid, en el año 94 más o menos, Sudáfrica dictó una ley de término de contrato de trabajo con causales, indemnizaciones, y le siguieron los países vecinos, Lesoto, Namibia, Suazilandia, con leyes laborales también en una clave protectora. Y en Europa del Este, por ejemplo, Europa del Este se ha plegado a un sistema también de derecho laboral individual, con derechos individuales, como el chileno, como el europeo. No siguió el sistema norteamericano, el que no tiene causales de despido, sino que establecieron causales de términos de despido. Incluso hay países, los de la ex Yugoslavia, por ejemplo, Macedonia, o no es Albania el que está al lado, no es Macedonia, Bosnia y Herzegovina, todo esto han establecido negociación colectiva por área de actividad. Por lo tanto, no todo es tan negativo. Lo que sí ocurre es que los ricos también lloran. Entonces, claro, los europeos hoy día están con muchos problemas. Están disminuyendo estándares laborales, claro. Están con empresas deslocalizadas. Entonces, claro, si uno habla con los europeos, que es donde nació esta idea del derecho al trabajo, todo muy mal, todo muy negro. Pero en el plus del derecho laboral europeo, en los 60, el resto del mundo, salvo América Latina, prácticamente no tenía derecho. Si uno lo mira desde esa óptica, tan negro no es. Hay como un proceso de convergencia y que no deja de ser interesante. Y por otro lado, no es tema quizás de esta entrevista, de esta conversación, pero yo creo que la economía de libre mercado, así con el fundalismo con que se ha planteado, tiene los días contados. No sé si en 100 años más, eso sí, días también puede ser muy relativo, pero hay economistas que tienen ya una línea de pensamiento, economistas del primer mundo, ¿no es cierto?, que tienen una línea de pensamiento mucho más moderada, como Amartya Sen, por decir algo. Y se está volviendo algo que se ha olvidado, que es la economía política, ¿no? O sea, los economistas, Adam Smith, por ejemplo, eran muy serios, ¿no? Eran economistas, pero también sabían que la economía política era importante. Y esto que se ha implantado desde la época de Reagan y de la Thatcher, que algunos denominan revolución de los ricos, y en realidad creo que queda como bueno el nombre, sí. Es un grado de fundamentalismo atroz, y que incluso tiene muchos paralelismos con los ex sistemas comunistas, además, el desprecio por el derecho, por ejemplo, y el Estado como instrumento. Por lo tanto, creo que sí, fue una muy buena idea para favorecer unos pocos, pero creo que ya está bastante desprestigiado, ¿no? Bueno, después de las crisis financieras, etcétera. Se agradece en todo caso la mención a la economía política, cuando no ha tocado hacer clase aquí en la misma escuela sindical de la CGT, nos enseña economía, lo que se enseña es economía política. Lamentablemente hay que poner el apellido. Pero bueno, frente a la avanzada, digamos, tecnócrata de una disciplina que en realidad se ve todos los días. En el momento que usted ahora fue a comprar el pan, ahí ya está viviendo cada uno de los ítems que uno conversa lunes tras lunes aquí en Econo Nuestra, y que en realidad no son más que extraídos de lo que se conversa en pasillo, etcétera, etcétera. Así que agradecemos la mención siempre, Sergio. Respecto a si es algo oscuro, algo claro, te quería preguntar algo al respecto. ¿Sí? Hablabas de que siguen una progresión que por lo general se ha observado que deriva de una legislación que no se cumple, después comienza la regulación. Me imagino que eso a plazos extendidos, me da la impresión. Sí. Pero la pregunta que te tengo es, justamente por una curiosidad histórica, a la legislación, ¿cómo se llega? Uh-huh. ¿Se llega por la presión social? ¿Cómo ha sido históricamente? Sí, depende. ¿Depende? La verdad es que la primera ley laboral en Inglaterra, yeah, obviamente, o sea, lo que hay que tener es algún tipo de revolución industrial para que haya derecho al trabajo, y eso es bueno no olvidarlo. Primero fue la revolución industrial y después fue el derecho al trabajo. Por lo tanto, cuando hoy día se dice, bueno, flexibilizar el mercado de trabajo para que el país crezca, para que es como poner la carreta delante de los bueyes. El desarrollo económico tiene un timing y después viene el derecho al trabajo a proteger como al débil, ¿no? Si uno pudiera a través de las leyes hacer que un país se desarrolle, sería extraordinario. Seríamos los primeros en estar haciendo desregulaciones, flexibilidades. Pero la verdad, primero fue la revolución industrial, 1770, la de la máquina a vapor, y después vino el derecho laboral, 32 años después, la primera ley, una ley de jornada de trabajo, ley PIL se llama, que incluso se llama PIL por el autor, que era un empresario a todo esto, que hizo una campaña por los niños, que se llamó Salvemos a los Niños, y generó esta primera ley, y que es brutal, ¿no? En términos que establece una jornada de 12 horas diarias para los niños de hasta 5 años, y esta ley no la cumplió nadie. Entonces Inglaterra en 1822-23, o sea, pasaron 20 años, crea la Inspección del Trabajo como un organismo público que va a fiscalizar. Ya hacia 1850 estamos llenos de leyes laborales, pero por otro lado también ha crecido el movimiento obrero en Inglaterra, y en 1870 se consolida lo que es el nuevo sindicalismo, caracterizado por un sindicato que asocia a todos los trabajadores del sector, sin importar el grado de calificación que tienen. Antes eran de trabajadores especializados. Y ese nuevo sindicalismo va a tener 100 años de gloria, de 1870 a 1970. Los ciclos van como bien preciso. Y por lo tanto, ahí viene un minuto ya en que a principios del siglo XX, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la legislación reconoce personería a estos sindicatos, a la huelga, a la negociación colectiva, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, y después con mucho énfasis después de la Segunda, ¿no? Ese como, son como los timings. Y ahí como que la legislación en los países más ricos, ¿no?, pierde protagonismo, porque todo es sindicato. Los sindicatos cubren en Inglaterra, en los escandinavos, en Alemania, el 80-90% de los trabajadores, y por lo tanto el mínimo queda casi olvidado, digamos, y el sindicato es como la prima donna, y todos los estudios de los autores van vinculados a los sindicatos. Entonces, después de la Thatcher, bueno, Tony Blair tuvo políticas neoliberales, la verdad, el New Labour fue un fracaso, pero entonces podríamos decir, como el sino de los tiempos, los sindicatos ingleses no volvieron a estar fuertes, pero dictó una ley que regula el derecho individual. Es como, como el premio Consuelo, ¿no? En Inglaterra volvieron a la ley Peel, por entre comillas, volvieron al derecho individual. Y en Estados Unidos también, por ejemplo, que hay una decadencia sindical, que en la década de los 60 llegó a cubrir 40% más o menos del mercado de trabajo, y hoy día tiene el 16%, como dos o tres veces más que Chile en todo caso, y es considerado que está por los suelos. También hay toda una discusión de qué hacer, aunque ellos tienen leyes de derecho individual a nivel federal, ¿no? Tienen varias leyes. Por lo tanto, es todo un tema, ¿no? Pero esos son como los timings. Y también, entonces, en América Latina el timing es un poquito distinto, porque no hemos tenido nosotros nunca revolución industrial. Entonces, eso genera que, por ejemplo, todo el movimiento sindical siempre depende de la ley. Porque el sindicalismo nace como en la industria siderúrgica, en la industria, no sé, metalmecánica, y como acá no hay, bueno, depende, no nace en la agricultura ni en servicios. Se extiende después a esas áreas, pero la verdad es que el sindicalismo es propio como de la industria manufacturera. Y como América Latina no tiene, tiene sindicatos débiles. Y si tú te fijas, los países que tienen sindicatos fuertes, es porque tienen Brasil, México y Argentina, tienen una fuerte industria mediana o metalmecánica, o tuvieron siderúrgica, armaban auto, etcétera, no sé, generaron ahí un poder sindical. Y si tú ves Chile, el poder sindical está en los puertos, en las mineras, o sea, no puede esperar que el retail tenga, debiera, pero a lo que hoy no puede esperar que el retail salga un movimiento sindical fuerte, ¿no? Claro, están entonces, en el capital productivo, digamos. Claro, entonces la verdad es que entonces aquí la ley siempre fue por la vía individual, y de promocionar también la negociación colectiva, pero ahí los sindicatos siempre van a golpearle la puerta al legislativo, en Chile, por ejemplo, antes del 73, ¿no? En los europeos iban a una huelga general, en Chile también las hubo, ¿no?, lo que quiero decir, pero lo que más les resultó al sindicalismo fue a golpear la puerta al legislativo, y la legislación era más protectora con los sindicatos que hoy día, de todas maneras. Perfecto, mira, vamos a ir con una canción, de ahí vamos a volver con el que ya sería nuestro último bloque, bueno, para entrar a cubrir, digamos, un diagnóstico cómo estaría el derecho en lo colectivo, el derecho laboral en lo colectivo, puesto que ahí vamos a tratar un poco lo que es huelga, sí, y negociación colectiva, como para dejar entusiasmado a todos aquellos que nos están escuchando a continuar revisando el trabajo de Sergio en Glosa Laboral. Pero como les decía, vamos a ir antes con una canción que justamente se llama Y Justicia para Todos, y es de la banda Metallica. We'll be right back. Bueno, después de esa canción y Justicia para Todos de la banda Metallica, nos llegó una pregunta de Pau Andrea, una compañera es de Puerto Montt, y nos pregunta, justamente, vamos a responderle estas dos consultas que nos realiza para Sergio. Uno, ¿qué opinas sobre el concepto que existe de empresa, sobre la cual es difícil determinar quién es el empleador? Esa es la primera pregunta. Y segundo, se pregunta a ella al respecto del reemplazo que se puede realizar de los trabajadores que están en huelga, es decir, el ya famoso uso de esquiroles para tratar el tema de la huelga. Esas dos preguntas, justamente, yo creo que dan pie para hablar de lo que te había planteado antes de la canción, que era la cara colectiva del derecho al trabajo. Correcto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por las preguntas. La verdad es que este tema de la noción de empresa, que está en el artículo 3 del Código de Trabajo, muestra muy bien lo que ocurre en materia colectiva, ¿no? Y tiene que ver, yo diría, principalmente con la arquitectura del derecho, ¿eh? La verdad es que si hay distintas personas jurídicas o distintas empresas de papel, siendo que la empresa es una sola, claro, y al trabajador no le pagan, o al trabajador siempre lo tiene en la empresa que tiene pérdida, entonces no tiene derecho a gratificaciones, genera todo un lío legal, pero eso se ha resuelto bastante bien en tribunales a través de la aplicación de la primacía de la realidad, que es un principio del derecho al trabajo, es como una idea matriz, una idea lógica que sirve para interpretar las normas, ¿ya? Y también se han postulado algunas soluciones de otras áreas del derecho, como el levantamiento del velo corporativo en el derecho comercial, o incluso el fraude a la ley en el derecho civil, pero pareciera mucho más eficaz el principio de primacía de la realidad, que es objetivo, no requiere probar la intención defraudatoria, y cuando es evidente que es una pura empresa, se condena a todos a pagar las prestaciones del trabajador. En cambio, en el ámbito colectivo, sindicato, negociación colectiva, etcétera, tiene una grave incidencia esta división artificial de la empresa, con distintas personalidades jurídicas, siendo que es la misma empresa. Porque como el sindicato en Chile arquitectónicamente está construido dentro de la empresa, si tú tienes varias empresas de papel, puedes dividir a los trabajadores, dejarlos sin quórum para constituir sindicato, etcétera. Entonces, nos lleva más bien a una pregunta, esto de la noción de empresa, ¿no? O empresa artificialmente dividida, nos lleva a una pregunta previa, que es por qué en Chile no hay negociación por área de actividad. Si hubiera negociación colectiva por área de actividad, haría lo mismo cuál es la definición de empresa. Tú abarcas a todo el grupo empresarial, o a todo un área empresarial, y bueno, todas las personalidades jurídicas, papel, también caerían o estarían dentro de esta cobertura, de esta negociación, ¿ya? Entonces, cuando uno mira un poco el derecho colectivo chileno, que como digo, viene de la época militar, de la dictadura, se encuentra con que es un derecho que está transgrediendo principios internacionales, tratados de derechos humanos a los que Chile se ha comprometido, como el Convenio 87, la OIT, o el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, y el mismo pacto también San José de Costa Rica, que consagra la libertad de asociación en materias sindicales, dado que nuestro estándar es sumamente limitativo, ¿no? Y esta otra alma del derecho al trabajo, que es la que empodera al trabajador, que le da la caña de pescar, digamos, responde siempre a nivel de política a la pregunta ¿cuánto poder le vamos a dar a los trabajadores? Si tú quieres darle poco poder, te sirve nuestra actual legislación. Si quieres darle más o mucho poder, te sirve una legislación que consagre plenamente los derechos sindicales de constitución, de negociación colectiva y de derecho de huelga. Ahora, en el diseño que tiene Chile de una negociación de empresa con sindicato dentro de la empresa, o sea, ya a nivel teórico es poco serio, porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay negociación de empresa, pero el sindicato no es de la empresa y el dirigente que negocia no es trabajador del empleador. Eso es lo mínimo que la ley Wagner norteamericana, vigente actual a nivel federal en Estados Unidos, estima que para que tenga seriedad la negociación colectiva, no puede que negocie ser dependiente del empleador, sino que un sindicato externo representa a los trabajadores. Y en la antípoda tenemos el sistema de los países escandinavos, que negocian incluso a nivel nacional, países como Finlandia, Dinamarca, que tienen la mayor productividad más en el planeta, tienen un puro contrato colectivo para 3-4 millones todos los habitantes de esos países. Entonces, el esquema de Chile no cuadra ni en el norteamericano, ni cuadra en el escandinavo. El norteamericano es considerado antisindical, ¿qué quedará para Chile que ni siquiera tiene esas características? Y la llave maestra en esto es el derecho de huelga. Y ahí entronco con la otra pregunta, ¿ya? El derecho de huelga no contempla reemplazo para que sea realmente derecho. Por eso Chile no tiene derecho de huelga y la OIT todos los años nos tira la oreja y dice que estamos transgrediendo los estándares internacionales. El derecho de huelga implica efectivamente que tú no tienes reemplazante, porque si no la huelga es inútil. Y en Chile estamos acostumbrados a ver huelgas inútiles en farmacias, en tiendas de café, en bancos, en que siguen operando igual a pesar de la huelga. Entonces, claro, eso implica realmente que no tiene ningún margen de negociación, absoluto. Y entonces nos genera que estamos bajo con un estándar de país tercermundista. Y incluso cuando se dice esto es algo medio del pensamiento de izquierda, etcétera, la huelga nace en Inglaterra, que es el país más capitalista del mundo. O sea, nace en los países capitalistas, guste o no. En la Unión Soviética no había derecho de huelga tampoco. Y de hecho hoy día en Chile, en América Latina, solo dos países no consagran la huelga en sus constituciones, Cuba y Chile. Todo el resto de los países consagra la huelga como un derecho humano fundamental. Chile, al final, por interpretación también, porque consagra la libertad sindical, entonces uno ve toda la doctrina. Claro, el derecho de huelga va dentro de la libertad sindical, pero hay que hacer una interpretación. Entonces, esto es algo muy, muy, muy vital. Y entonces, tú negocias si tienes alguien de poder al frente. Si tienes una persona sin poder, la verdad es que no negocia. Desde la antigüedad, digamos, los griegos negociaban cuando tenían una ciudad-estado con poder al frente. Si no tiene poder, no negocia, le invade nomás, ¿no? Y a mí me gusta el cine. La verdad es que Odisea del Espacio 2001, de Stanley Kubrick, es muy interesante en esto, porque en un minuto el computador toma el mando de la nave y le habla en forma absolutamente prepotente a los astronautas, porque los astronautas no pueden desactivarlo, y él determinó que él va a dirigir la nave porque la misión va a fracasar con estos astronautas. Pero en un minuto los astronautas salen fuera de la nave y así como que con una tele en plástica y un destornillador empiezan a desconectar el computador. Y tú ves entonces que ahí empieza a negociar el computador. Creo que se llama, no me acuerdo. Empieza a negociar, cambia el tono de voz, trata de llegar a acuerdo, etc. Esto es lo mismo. Si tú tienes el poder, no negocia, no te importa. Si tienes un sujeto con poder al frente, sí negocia. Uno podría decir, entonces, consagrar esto, el derecho de huelga, implica el caos, la revolución, etcétera. La verdad es que el derecho de huelga ha sido exitoso en países capitalistas, que no ha generado revolución. En este minuto, Perú tiene más derecho de huelga que Chile. Uruguay tiene negociación colectiva por área de actividad que cubre el 99% de los trabajadores. China tiene derecho de huelga. Y uno no percibe que ninguno de los conglomerados chilenos tenga problema en invertir en esos países, en pagar más impuestos y en cumplir con el derecho de huelga y entenderse con sus trabajadores, porque la verdad es que si el negocio es bueno, va a ser bueno igual. Uno no, entonces no percibe con qué lógica, dentro de Chile, que además es su propio país, se puede haber tanta reticencia a consagrar un derecho de huelga con estándar internacional, como los países de la OCDE, y no como un país tercermundista, dictatorial y medio trasnochado, como el derecho de huelga que nosotros tenemos. Exacto, y no solo pareciese que fuera un tema asusado desde, digamos, desde los gremios, desde las grandes organizaciones empresariales, sino que esas mismas contraargumentos que tiraste tú anteriormente a que esto no va a afectar, si estas mismas empresas ponen la plata en otros lados, porque es repetido por las mismas autoridades. Eso es lo curioso. O sea, en realidad pareciese que estuvieran protegiendo, digamos, no sé, ya ni siquiera me podría decir si están de verdad protegiendo a los ricos en este país, o en realidad quizás se sienten mucho más, digamos, como este robot, este computador, digamos, se sienten quizás más por encima, digamos, de las grandes masas de trabajadores, y quizás uno de los temas pase por la desinformación. Justamente algo de lo que al menos aquí en la radio también tratamos de ir desmenuzando constantemente. La verdad es que la huelga y las huelgas generales permiten hacer visible el trabajo. Hasta la década del 80 estaba claro que la prosperidad se debía a los trabajadores. Hoy día te dicen, en cambio, que te dan trabajo. Sí. No es que una empresa sea próspera por sus trabajadores, sino que como que te hace un favor y te da trabajo. Por eso son muy buenas las huelgas, porque permiten visibilizar lo que todo el mundo sabe, que sin trabajadores el país no marcha. Sin los trabajadores más simples dentro de la capacitación profesional, los juniors, la gente que hace aseo, el país no marcha. Si a ti no te han hecho el aseo 2-3 días, un problema. Por lo tanto, es muy discutible cuánto vale o no vale ese trabajo. Exacto. Y la huelga permite poner el punto sobre la I en esa materia. Y la verdad, la huelga siempre comienza pensando en llegar a acuerdos, si esa es la verdad. Pero tú no puedes ni siquiera llegar a acuerdos si no tienes el mínimo poder de negociar. Y por lo tanto, te digo, solo Estados Unidos y Chile tienen reemplazo de trabajadores, pero Estados Unidos tiene hipótesis de huelga que Chile no tiene, como por falta de condiciones de seguridad, y esa no llega a reemplazo. Y también tiene una hipótesis por prácticas antisindicales que tampoco llega a reemplazo. Y esa huelga en Chile sería, entre comillas, una huelga que no está contemplada en la ley. Entonces, la verdad, aquí hay siempre como un temor a darle derecho a la gente. Yo sé que estamos en la hora, pero te digo, a mí me conmueve el tema de los mineros, porque los mineros se encontraron como sin derecho, es casi como un estado de naturaleza, y uno podría decir, esto es como lo más cercano a una asamblea constituyente, ¿no? 33 personas que están en donde no hay autoridades, no hay carabineros, no hay nada. ¿Y qué hicieron ellos? Fue como una elección a los 17 millones que estábamos en la superficie. Elaboraron el principio mayoritario para tomar decisiones, no abusaron de la minoría, no se comieron a nadie, porque ha habido experiencia en que la gente queda atrapada o en naufragio y se comen al más débil. Y por lo tanto, y estuvieron muchos días con mucha atención, y cabría decir, y no es mirándolos en menos, pero la verdad ahí no había ningún profesor universitario, ni nadie con un MBA, ni ningún posgrado, pero dieron una lección de civilidad increíble. Por lo tanto, yo no veo cómo, por ejemplo, ir hacia un derecho de huelga o a una asamblea constituyente podría significar un caos en un país tan civilizado como lo demostraron nuestros mineros, los 33 mineros allá abajo. Siempre en broma digo que si hubieran sido profesores de derecho, se hubieran comido entre ellos, ¿no? Pero la verdad es que no veo que haya como argumentos para seguir como frenando. Ir a creer que Chile es un país de verdad puede ser un país de primer mundo y no una cosa media rasca, siempre abusando de los débiles. No, que pueda ser de verdad un país que se la crea, ¿no? Yo creo que Chile puede, por eso creo que tiene que ser optimista, pero eso implica derechos sociales, eso implica que somos todos chilenos, todos estamos remando, no solamente algunos. Perfecto. Bueno, Sergio, más que agradecerte, siempre, digamos, esto es una forma de hacernos partícipe de tus conocimientos, tú hacerte partícipe de este espacio. Uh-huh. No son invitados ya, están haciendo ustedes el... Digo, en general, esto ya lo hemos repetido, otros invitados están haciendo ustedes el programa, así que en ese sentido se agradece tu presencia. Invitamos a quienes nos están escuchando. En realidad quiero que tú hagas la invitación, reiterar, para Glosa Laboral, es una forma de mantenerse al tanto de lo que estamos conversando y que lo pueden estar visitando constantemente. Sí, bueno, www.glosalaboral.cl, una página de información laboral con libros gratuitos, doctrina gratuita, acceso a sentencias en materia laboral, a filósofos que han pensado el tema laboral, columnas de opinión y diversos links, porque el tema laboral preocupa en todo el mundo, y noticias también de todo el mundo, de Asia, África, Europa y América Latina y Chile en materia laboral. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Yo quiero simplemente, para el final nomás, el día de mañana se está llamado un porteñazo en Valparaíso, quería hacer mención de ello. Mañana 20 de noviembre, entre las 12 y las 20 horas en la Plaza Victoria Valparaíso, se viene el porteñazo 2012, que entre otros temas quieren abarcar una nueva ley de puertos, fin a la privatización y protección social de los trabajadores, ya que estamos hablando de eso, temas de transporte público, más recursos para la salud pública, también por la desmunicipalización y el fin del lucro de la educación pública, defensa de los derechos laborales, etcétera, etcétera. Abajo la ley de pesca también mencionan, y no al mol varón, puras consignas bastante antiguas ya en Valparaíso. Ojalá esta presión social traiga su fruto y estemos hablando justamente de eso en los próximos programas de Econo Nuestra. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, DJ Clotario. Ya habíamos dicho, este era un programa que iba a rondar en torno a la figura de don Clotario Blesa, así que creo que esperemos que le hayamos hecho buena mención, buen homenaje. Nos oímos luego, recuerden, repetición mañana a mediodía, mañana martes, también a las 10 de la noche. Siguen escuchando el resto de los programas de la radio de la Voz de los Trabajadores y por mi parte los dejo invitados a visitar econonuestras.cl, glosalaboral.cl y escucharnos el próximo lunes de 8 a 9. Hasta luego. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. ¡Pata!